Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Cualquier noche puede salir el sol. La tarde del viernes 11 de junio del 2010 nos acercamos a Tabacalera. Es un edificio grande, hermoso, en el centro de Madrid, que ha estado muchos años abandonado. Recibimos una curiosa invitación en la que se incluye el siguiente párrafo. Tabacalera es un edificio en ruinas, un espacio mental, en el que tienes la sensación de que todo es posible. Lo que imaginamos es gente encontrándose por los pasillos. Gente haciendo cosas en cada habitación, gente mirando. Imaginamos un acontecimiento que produzca una inquietud, que genere desasosiego y alegría. Simplemente una noche distinta. La escena nos ha exigido saberlo todo antes de tiempo, saber bailar antes del baile, saber amar antes del amor. El teatro nos obliga a imaginar el encuentro perfecto antes de conocernos. Esta inquietud, esa pregunta que persiste, cómo llegar al otro, es la que nos lleva a pensar la convocatoria desde las artes escénicas, pero no es más que una manera de nombrar algo que sentimos totalmente abierto. Artes escénicas es sólo la forma que hemos encontrado de darnos total libertad para el pensamiento y para la acción. Esta noche, en una línea sobre el mar, volamos sobre los sonidos de la gran convocatoria mundial. This is the end. Cheers to you all. Thanks for coming. Thanks a lot. This is called Tonight We Fly. Tonight we fly. And the trees over the dogs down below, they'll bark at our shadows as we float by on the breeze. Tonight we fly over the chimney tops, skylights and sleighs, looking into over the lawyer, over the dog. best. This life is the best we've ever. Thank you. Concentrados en platea, permanecerán de pie durante toda la representación. Descripción del espacio escénico. La escenografía reproduce la nave central de lo que podría ser un espacio público abandonado, una sala de grandes dimensiones, de lo que en su día pudo ser una antigua fábrica, por ejemplo. Todos los elementos escenográficos son de gran tamaño y un número indeterminado de sillas cuelgan del techo, suspendidas por cuerdas. En general, el espacio escénico debe crear la sensación de ser un lugar impregnado de una extraña euforia. Al fondo y en el centro, una pequeña rampa organiza un punto de fuga. Encima, un letrero en el que leemos patio. Varios perros accionados por control remoto deben cruzar de vez en cuando la escena. Desde el inicio, un pequeño grupo de intérpretes emplazados en un rincón realizan acciones irrelevantes, sin ningún sentido. Entran, salen, con ademanes y actitudes del todo incomprensibles y nada ostentosas, que realizan con disciplina, interés, al menos aparentemente. Se puede decir que componen un grupo dispar que no ofrece nada destacable, pero que podemos llegar a mirar al cabo de un rato con cierto interés. Un niño, en la rampa de acceso al patio, se mueve, nos mira y sale. Dice algo que nos resulta imperceptible. La luz es puntual, insistente y conspicua, luz de atardecer. Ahora, tres actrices caracterizadas de ancianas de una manera muy convincente entran en la escena discreta y lentamente, muy concentradas. Un figurante toma fotos debajo del umbral en el que podemos leer espacio. Camuflados entre los espectadores hay varios actores que interpretan los personajes de el hombre que mira de pie entre los otros. El aguafiestas, la joven, el joven excitado, una mujer. Puede caracterizarse otros personajes si la situación lo requiere, reales, inventados o plagiados de piezas teatrales o cinematográficas. Al fondo, a la derecha, dos técnicos charlan amigablemente. Uno de ellos fuma. Se lleva el pitillo a la boca. Se lleva el pitillo a la boca. Las tres mujeres caracterizadas de ancianas muy convincentemente, a las que podríamos tal vez nombrar como las tres hermanas de Chekhov, para entendernos, se destacan sorpresivamente del conjunto, avanzando hacia los espectadores, lentamente. Y se detienen, sin razón aparente, en medio de todo, sin nada que hacer. Eso me produce una sensación muy extraña. Lo cierto es que no sé qué sentir. ¿Qué esperas? Me digo. Lo que has venido a ver no es un objeto muerto. Está vivo. Vive su propia vida. La verdadera acción comienza cuando el aguafiestas, ahí entre ustedes, empieza a dar severas muestras de inquietud y desánimo y mira de soslayo al espectador que tiene al lado. Aguafiestas, interpelando a las tres mujeres caracterizadas de ancianas que están en escena y que no pueden oírle. No sé qué es lo que quieren de mí. No sé qué es lo que están tramando. No sé a qué están jugando conmigo. El hombre que mira de pie ahí entre ustedes sonríe imperceptiblemente y piensa: calma, no hay prisa. A estas alturas, ¿qué más da? Un caballero escondido ahí entre el público, entre ustedes, sí, un verdadero espectador, sí, ahí de pie entre ustedes, le susurra al oído a la joven que está a su lado y a la que no conoce de nada: no vaya a creer que esto tendrá el menor sentido. Estos individuos son muy listos. Saben perfectamente que los disparates atraen a la gente. Fíjense cómo se ríen. Se ríen de nosotros. No se ríen, dice la muchacha. Usted se confunde. Eso es entusiasmo sincero. Lo que ellos nos muestran es entusiasmo sincero. Un pequeño perrito entra en escena. No se decide a salir, sale. Mire y escuche atentamente, le dice la muchacha al caballero, y lo verá, ya lo verá, verá cómo eso es entusiasmo. Ahora, progresivamente, el conjunto de intérpretes se desvanece, lentamente. Las tres damas salen, se dirigen hacia adentro, muy dentro. Los espectadores serán invitados también lentamente a penetrar en la escena. Mientras se escucha un susurro. Escribo diferente de lo que hablo. Hablo diferente de lo que pienso. Pienso diferente de lo que debería pensar. Y así, sucesivamente, hasta la más profunda oscuridad. Fin del primer acto. Viniste a verme con tu traje azul y vi tus huellas de seda y de sudor. Viniste con tus ojos claros a decirme que tu cuerpo era mío, con tu traje azul, y vi tu boca y vi tu piel. Y exclamé sin aliento: ¿qué cuerpo tan azul tienes esta mañana? La forma de una montaña, la luz de un volcán, el silencio de un río, un rumor en una calle vacía, en un pasillo, sin temor, en plena oscuridad, a punto de abrir una puerta y entrar en una habitación iluminada. ¿Cuánto silencio en esos ojos? Puesto fecha a mi muerte. Será el 10 de junio de 2010. Faltan 6 meses y 6 días. Todo será muy discreto. No habrá funeral. No habrá razón para que nadie me despida. Seré yo quien elija de quién despedirme. No habrá incineración ni sepelio. No habrá cuerpo al que rendir luto. Mis piernas seguirán caminando. Mi corazón seguirá titilando. Mis labios besando y todos ellos amando. No habrá esquelas. No quisiera causar preocupación. Seguiré llamando, escribiendo, trabajando, mirando. No habrá color negro, ni flores. Sí habrá autopsia, pero yo seré el médico forense. Resultado, muerte natural. Sí habrá silencio, pero no del que hace ruido, ni del que se mide en decibelios, ni de mi voz, ni de mis latidos. Otro. Sí habrá epitafio, que dirá, verdadera traición, basta, basta pasión, Buenos Aires. 20 de julio de 2004, Madrid, 10 de junio de 2010. Sí habrá testamento, sin herederos. Recogerá el legado de 6 años, menos 52 días. Ya es 11 de junio. Ayer ya es hoy. Todo empieza hoy. Sobre una pared blanca, en este sótano profundo, se ven imágenes. Una imagen es en blanco y negro. Es una ventana enrejada. Se ven imágenes sobre la imagen de la ventana enrejada. Mujeres y hombres desnudos saltan, saltan y saltan. Se caen o se agachan. Van hacia atrás, van hacia adelante. Sobre el fondo de la ventana enrejada. Lentamente se levanta el telón y da comienzo el segundo acto. Voz en off. La misma voz que escuchamos antes. La situación, como se ve, aunque ya comienza a hacer alardes de progresista, es bien disparatada. No hay crítica sistemática ni a sus condiciones ni a sus normas de producción. El brazo izquierdo levantado intenta apuntar hacia ciertas reformas. Con el brazo derecho se evidencia la adaptación a lo que hay por su abundancia, a la buena y bella representación teatral que traiga más satisfacción para el arte. Es posible que esta situación dure todavía mucho tiempo. Hay que estar preparados. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacer para estar preparados unos junto a otros? ¿Cómo hacer? Si somos cientos, miles, millones. En alguna parte, por cierto, en este mismo instante, tal vez tiene que estar pasando algo diferente. Descripción del espacio escénico. Se levanta el telón y en proscenio una pantalla de cristal se alza a modo de ventana y nos ofrece a través de sí la visión de un pequeño jardín abandonado. Una fuente de piedra gris preside el centro y varios parterres muy descuidados y algo sucios, rodeados con elementos de albañilería que indican su reconstrucción, dan suelo y alimento a pequeños árboles vigorosos, muy bonitos, de troncos dúctiles y firmes, que están llenos de polvo. Un pequeño trozo de cielo baja hasta la vista y se deja alcanzar como una promesa inútil. La luz marca las sombras y descubre los espacios. Todo lo que compone la escena es excitante, esperado y momentáneo. Uno de los árboles, temblando, tenso, interviene de pronto. Árbol. La gente de buen gusto traza una línea entre lo banal y lo extraordinario, que es falsa. En los sueños, que son lo que son, todo es banal y extraordinario al tiempo. Me gustaría describir mi vida con la misma imparcialidad con la que se narra un sueño. Sería el único relato honesto. Otro árbol, excitado por estas palabras, muy elocuente. La conmoción, lo placentero, lo terrorífico, lo emocionante, lo desagradable, lo entrañable. Ignoramos qué parte de la realidad va a vencernos. Una rama casi rozando el vidrio. Cuando no se tiene dinero que ofrecer a los pobres, más vale callarse. Cuando se les habla de otras cosas y no de dinero, se les engaña, se les miente siempre. Imagino ahora todo aquello que podría suceder en este recinto, en este recóndito lugar del universo en el que durante unos minutos he podido reflexionar. Un perro corriendo en círculos cada vez más pequeños. Una anciana removiendo la tierra. Dos mujeres charlando. Una piedra que cae. Algo de viento que mueve las ramas. Una voz. El hombre que mira desde dentro se da cuenta de que hace rato que no ha estado escuchando. Solo ha oído eso del perro dando vueltas en círculos cada vez más pequeños. Una joven perspicaz ahí entre los espectadores piensa: qué fastidio, más disimulo poético y después, como siempre, un poco de barbarie discursiva. Un joven excitado que lo observa de lejos, también en su pensamiento. Bueno, por lo menos no hemos tenido que pagar. Ahora todo se detiene. Los espectadores observan atentos. Y no pasa nada. Es tremendo. Las tres actrices disfrazadas de mujeres de edad avanzada, ancianas, entran en la escena. Cautelosas, graves, lentamente. Se acercan a los vidrios que las separan de los espectadores. Y sonríen despacio. Después, pisando la tierra, se alejan discretamente para realizar los pequeños, silenciosos y lentos movimientos que tenían preparados especialmente para este momento. Y los momentos, ya se sabe, no avisan de cuándo llegan. Los árboles reflexionan mientras tanto. Lentamente va bajando el telón y se escucha un aplauso discreto, algo tenso. Fin del segundo acto. Hoy sobrevolamos la gran convocatoria mundial, que se celebró el pasado viernes 11 en Tabacalera. Estamos en una línea sobre el mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, y cuando quieras, con todas las referencias, en nuestro blog www.unalineasobreelmar.net. Pero luego ya borras, ¿no? Claro, está así. crees lo que están haciendo esas personas, que es simplemente con este telescopio o tuboscopio aguantar la mirada del otro durante 5 minutos en silencio. Y cada uno verá la experiencia personal que se puede llevar durante el momento. Podéis probar simplemente, no hace falta ni usar las manos ni nada. Pero si os vais a ir a la zona de la luz, veréis más por propiedad. Estamos intentando mantenernos la mirada a través de un tubo blanco. Nos han dicho 5 minutos, pero no sabemos si aguantaremos tanto. Vuestra separación es exactamente de un metro. Estamos exactamente a un metro. A un metro de vida. Y en este recorrido hemos perdido a Eva. Sí. En lo más profundo del sótano se ha recreado la fuerza de la naturaleza, ¿no? Arrancando un árbol desde el suelo con un juego de luces y... ¡Qué chulo! Huele a tierra. Es en el sótano, donde no hay nada de luz, hay como unos pasadizos abovedados, y en un pasadizo hay un suelo de tierra y se ve el tronco de un árbol con unas ramas verdes, pero luego encima del tronco hay una sábana y hace como sombras chinas y se proyecta la copa como sombra china. Pero no sabemos si lo que se proyecta en la copa es verdaderamente la copa del árbol o es una simulación. Del fin del mundo habrá que convencer a los que tienen el poder de que saquen sus armas y pongan el cielo verde, porque sus armas ponen el cielo de colores y el mar de colores y la tierra de colores. El día del fin del mundo alguien dirá: ya os lo avisé. Nos arrastraremos por las calles el día del fin del mundo. Tendremos que sufrir lo que los africanos sufrieron durante siglos, lo que los indios sufrieron. Sufriremos como los colonizados, como las mujeres violadas, como los caballos muertos en las batallas. El mundo se acabará por haber cantado mal, por haber bailado mal, por haber estrofado, por haber escrito tanta mierda, por los cines cerrados, por las exposiciones mal hechas, por tanta música asquerosa. Pero el día del fin del mundo, las estrellas no cancelarán sus conciertos, los cines no cerrarán, las tiendas no cerrarán, encontrarán la manera de que el mundo no se acabe, de retrasarlo un poco. Los partidos se jugarán igual, pero algunos jugarán llorando. Nadie creerá que es culpa suya, ni siquiera el día del fin del mundo se darán por aludidos. El fin del mundo será culpa nuestra por no tener las cosas claras, por no habernos buscado en cada sitio, por no haber sacado nuestra bandera cada día. El fin del mundo será culpa nuestra por no habernos amado de verdad, por no haber estudiado lo suficiente, por no habernos creído el mundo nuevo. Y el cielo se pondrá verde, todo será horrible, olerá mal. En el cielo aparecerán las imágenes de Vietnam, de Armenia, de Ruanda, de Angola, de Irak, de Corea, de España. No hay ningún país que no evoque una catástrofe. Decir el nombre de cualquier país es decir el nombre de una catástrofe. El día del fin del mundo será mejor que cualquier ruina, que cualquier pintura, que cualquier verso. Porque de tanto explicar el fin del mundo, soy parte del fin del mundo y soy el fin del mundo. No tiene sentido vivir sin pensar en el fin del mundo, sin pensar qué harías si te quedaran unas horas. El mundo no se acaba. En las calles, antes de pegarse, los hombres se pondrán a jugar al fútbol. Tenemos otra oportunidad. Nos dará un año para pensar, para reunirnos cada día, para recordar todo lo que ha pasado. Y tendremos que quedarnos. Tendremos que quedarnos estudiando hasta tarde. Los hombres enseñarán a las mujeres a jugar al fútbol y las mujeres. El tercer acto se desarrolla en el cielo. El escenario reproduce el patio interior de un edificio abandonado, rodeado por las fachadas de otros edificios circundantes cuajados de ventanas y balcones. En el interior de las casas hay figurantes que interpretan sus papeles muy precisos y concisos, padres de familia, hijos, hermanos, hermanas. En el patio hay árboles que surgen del asfalto y que sobreviven como pueden en este entorno. Un número indeterminado de espuertas de plástico muy duro y negro, rellenas de arena, marcan el proscenio ordenadamente, como improvisadas candilejas. A la derecha, un tejado coronado de chimeneas herrumbrosas. Una escalera metálica y una baranda, primorosamente pintadas de azul eléctrico, dan origen a una especie de palco, lugar en el que hemos emplazado al dueño del teatro, que fuma tranquilamente su pipa. En este lugar se remata deliciosamente el conjunto escénico. Por la escena deambulan o permanecen quietos y atentos un número indeterminado de figurantes, simulando una concentración festiva o tal vez el inicio de una discreta fiesta, una cena. Deben permanecer atentos a lo que suceda y mostrarse encantados y relajados. El aguafiestas entre los espectadores de viva voz, rompiendo este clima estupendo, dice: pero aquí, ¿cuándo coño va a pasar algo? Después de su intervención se hace una pausa grave, tensa. Entran ahora en la escena poco a poco una serie de personajes gratuitos, absolutamente innecesarios. Suena un petardo. En escena ahora, la sirena, la traductora, el bailarín, los muchachos que miran al cielo, la mujer de los prismáticos. La primera en intervenir es la traductora en su papel. Ayuda a los espectadores a comprender todo esto. Two boys, one mermaid, we have one young girl, another young girl. Here we have a stair, a blue stair, yes. Lights, we are in a party. You're so, so, so happy. Signori, signori, benvenuti, siamo al terzo atto, siamo nel cielo. Questa è una festa. Il capo sta fumando la sua pipa. Qua abbiamo due ragazzi, una bellissima sirena, anche se è un po' matta. Abbiamo qui una ragazza che nemmeno resta troppo bene, delle scale, un ballerino che sale, scende, sposto a Madame Messier, un santissimo signore, un fecondo nel ciel, noi siamo très joli. Et nous avons ici deux garçons. Et nous avons une femme avec... Et puis nous avons des escaliers, oui, des escaliers. Et il est en train de aller pour les escaliers et descendre pour les escaliers. Clara, sigue. Los espectadores, encantados con su intervención, aplauden discretamente. El espectador en el palco, distraído, no muestra el más mínimo interés por lo que sucede abajo. ¿Oye? Ahora... ¡Es que ese árbol está sequísimo! ¡Es que nadie va a dejar ese árbol! Ahora, una de las actrices, interpretando el bellísimo papel de la sirena, habla directamente hacia los espectadores. Desde el centro de la ciudad, hay dos maneras de regresar a la ciudad satélite donde yo vivo. Una por la carretera principal con mucho tráfico y una segunda... Y una carretera secundaria que está cruzada por un paso a nivel. La segunda es mucho más rápida y el paso a nivel no está cerrado. En primavera y los primeros días de verano, yo siempre cojo la segunda carretera. Y me sorprendo esperando que el paso a nivel esté cerrado. Hay una curva entre las vías del tren y lo que es la carretera donde hay un prado. Este prado me produce un gran placer, porque los acontecimientos de este prado, como dos pajaritos que se persiguen o una nube que oculta el sol, son muy significativos para mí, porque ocurren en los dos o tres minutos en los que estoy obligada a esperar. Y allí, el espacio y el tiempo se unen. La experiencia que les intento describir con diferentes enfoques es para mí muy, muy precisa y muy reconocible al instante. Efectivamente, todos estos personajes no tienen historia. Solo son imágenes de un sueño dirigido. Un sueño que nadie ha soñado. Objetos autofabricados. Eres tu propia idea pensada por ti misma, me digo. Míralo, si es que está sequísimo esto. No entiendo nada. Oye, yo lo siento, pero es que con este agua no te llega a ti, guapa. Ahora, durante un breve espacio de tiempo, permitimos que los intérpretes improvisen. Un ladrido. Risas. Viento. Un silbido. Otro silbido. ¡Chis! Risas muy bien ejecutadas. Casi naturales. Los figurantes adquieren un nivel de interpretación excelso. Una voz. Los jóvenes que miran al cielo ahora intervienen, hablando por hablar, así, a gritos, sin motivo aparente. Recitan un texto de la película de Godard, Les Chinois. Los actores han sido invitados a decir este texto no de memoria, sino como lo recuerdan después de una sola lectura. Oye, ese árbol está sequísimo. Variará, también, por tanto, en cada representación. Pero es que nadie va a regar este árbol, ¿o qué? Tampoco. Unos jóvenes de chinos de Siena, chinos de Viena, de la puta universidad. Los jóvenes estudiantes chinos se manifestaron ante la estatua de Stalin en Moscú, cerca de la embajada china. Por supuesto, la policía los apaleó. estudiantes realizaron una convocatoria en la que al día siguiente algunos estudiantes convocaron a la prensa internacional. Agente de Francia, sí, etc. Había uno que tenía la cara. Cuando llegaron los periodistas, uno de los estudiantes apareció con la cabeza peinada. Entonces, frente a la masa de periodistas que de inmediato comenzaron a lanzar sus flashes hacia él y a tocarle fotografías, eran unos farsantes. El joven iba quitándose completamente el vendaje. Amarillos asquerosos. Y los chinos. Y finalmente se lo quitó. Se lo quitó por completo. Y dejó ver su rostro. Los periodistas esperaban ver un rostro cubierto de sangre, de heridas o cosas así. Pero no tenía nada. Solamente era teatro. Nada en absoluto. El joven no tenía nada. Nada en absoluto. Entonces los periodistas irritados empezaron a gritar. Los periodistas y los fotógrafos y la gente, claro, gritaban enfadados. ¿Qué les pasa a estos chinos? Son unos fumistas, unos revisionistas. ¿Qué cojones es todo esto? Farsantes, ¿qué significa todo esto? Y es que nada habían comprendido en realidad. No habían comprendido nada en absoluto. Nada comprendían. No comprendían que aquello era teatro. Después de decir esto, el lector abandona sin justificación alguna el micrófono. El aguafiestas, cortándole el paso, le sale al encuentro y le interpela con descaro, muy tranquilo. Le pregunta, ¿por qué se le ha ocurrido todo esto y no cualquier otra cosa? Se lo ha preguntado casi escupiéndole a la cara. El lector sale sin contestar. Tal vez un poco avergonzado. Los intérpretes comienzan a abandonar lentamente la escena, poco a poco, sin nada más que hacer, esperando solamente haber sido útiles para algo. El hombre que miraba desde el muro hace rato que ya se ha ido. Telón. Fin del tercer acto. La